¡Ah! ¡Soy feliz! Le reímos. Soy triste. Déjame entrar plata. ¿Qué te pasa, madre? Gire, ¿qué te pasa, Gire, gato? Miedo. ¿Por qué? Vine enojada, me levanté enojada. Me levanté temprano, por la culpa de ustedes. La culpa de ustedes, que no vino a ser así. Tiene la culpa, estoy enojada. ¿Qué pasa que estás así? ¿Qué? ¿De qué leo? Sí. ¿Una chica? ¿Qué pasa que me está chica? Una chica, chica. Que me canta, que le quedó una chica una carta. ¿Le diste una carta? Sí. ¿Te la contestó? Sí. ¿Qué decía? ¿Qué? Le quedó una rosa. ¿Es linda? Es linda, sí. ¿Qué le pusiste en la carta? ¿Eh? ¿Qué le pusiste en la carta? Una carta, un corazón.